esta cumbia tropical, con su parpadear de velas, es canto sentimental, para el baile de caderas. Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura, como sirenas del mar, con esta tica hermosura.